acusada estáis de malherir a un capitán. Si herido está es que no ha muerto, no lo podría ver aunque sea un momento. Le sedujisteis y le embrujasteis, con la navaja le apuñalasteis. Te juro que no lo hice yo. Estabais allí a solas con él. Fue un cura traidor que me persigue, por las noches a mi sombra sigue. No es más que una alucinación, será fruto de su imaginación. Él se parece a ti, señor. Mirad el fuego que hay en su mirar. Es extranjera y es pagana, ella es una bruja y es gitana. Confesáis pues el crimen por el que sois acusada. Soy más que una víctima, no tengo nada que confesar.